en Barranquilla. A esa muchachita bonita, yo quiero tenerla cerquita. Es mucha maña que me he pegado yo con esa morena que parece ser. Es mucha maña que me he pegado yo con esa morena que parece ser. Un caramelito para tener en la boca, una vida tela llena de placer, una cosa buena para tener en el hilo. Este muchachito muy curiosita, esa es muy sabroso a cualquiera maña. Esa muchachita es muy curiosita, esa es muy sabroso a cualquiera maña. Esa muchachita. No más un ratito tengo que volver. Me besa y me dice cariño. No más un ratito tengo que volver. Y como esa puta siempre se me escapa, entonces me siento y me pongo a pensar. Esa muchacha la que me va a matar. Y que no llega a ver mi morena. Y esta tragadita ya acabó un ratito. La tengo cerquita, pero es mi morena. Y esta tragadita ya acabó un ratito. La tengo cerquita. Acabó un ratito, ya tengo cepillo.